Silcast, noticias. La emisora del SIL en Internet. 6 de mayo de 2007. La Consejería de Economía e Innovación Tecnológica de la Comunidad de Madrid y el Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, dentro de la política de promoción de la innovación en la Comunidad de Madrid, han diseñado y creado el Portal del Conocimiento de la Tecnología Industrial, www.madridtecnológico.es, con el objetivo de servir a los técnicos dedicados al desarrollo y la innovación de productos o procesos en las empresas para facilitar la búsqueda de información útil y necesaria en su labor. Acceso a información libre. www.madridtecnológico.es reúne más de 12.000 referencias con enlaces web a fabricantes, productos, bases de datos, reglamentación, artículos, publicaciones especializadas científico-técnicas, monografías, revistas, asociaciones, centros de investigación, congresos, etc. Para localizar dicha información se ofrecen dos posibilidades: búsqueda por palabras a través de un motor de búsqueda o búsqueda estructurada a través de un índice temático. Para la búsqueda estructurada, la información se clasifica en 5 áreas. Tecnología aeronáutica y espacial, robótica y automática, electrotecnia, líneas y máquinas eléctricas, tecnología informática y comunicaciones, biotecnología y tecnología farmacéutica, desglosadas en más de 50 subáreas y 300 campos tecnológicos de búsqueda. Más información en la web del SIL o en la web del COIN, Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Madrid, www.coin.es.